Tiempo para la actualidad local. Vamos a quedarnos con citas culturales destacadas de estos días. Venimos hablándoles de carnaval, que sin duda centra la atención durante estas jornadas, pero también protagonismo para la pintura. Una nueva exposición en la sala municipal, en el antiguo edificio de la AIS, que va a acoger una muestra pictórica a partir de hoy mismo, a partir de este jueves, a cargo del lubriqueño José Luis Mancilla. Así que queríamos llevarles más detalles sobre la exposición, sobre pintura. Vamos a hablar en los próximos minutos con el autor de estos cuadros que vamos a poder ver, el autor de esta exposición. José Luis Mancilla, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues una exposición que ya decimos se inaugura hoy jueves. José Luis, me comentabas que hacía tiempo ya que no mostrabas tu obra en nuestra localidad y por tanto imagino que algo especial, ¿no? Pues la verdad es que sí. Una exposición de esta envergadura yo creo que no la he montado nunca, ¿no? Aunque he hecho exposiciones con cierta frecuencia en el Bar de Cristóbal, siempre han sido exposiciones muy reducidas en la cantidad y en el tamaño. Y la verdad es que reunir una exposición de 30 cuadros y todos de formato grande o gran formato, pues la verdad es que es complicado. 30 obras, por tanto, nos comentas. Producción de los últimos 3 años, pero concentrada sobre todo en el 2007, ¿no? Así que muy recientes. Sí, hay alguna obra del año 2005, también hay del 2006, pero principalmente del 2007. La verdad es que 30 cuadros no pueden ser realizados en el 2007, ¿no? Pero la mayor parte son del 2007. Sobre todo porque, como nos comentaba, se trata de cuadros de grandes dimensiones y lo van a poder comprobar, ¿no? Las personas que se acerquen por la AIS, por la sala municipal. Sí, la gente que está relacionada con el mundo de la pintura conoce los formatos, ¿no? Y el formato más pequeño es el número 30. El número 30, pues, son formatos que tienen entre 92 por 73 centímetros y 92 por 65 centímetros, y de ahí hacia arriba, ¿no? Bueno, pues una serie de obras que de nuevo se centran sobre todo en rincones emblemáticos de nuestra localidad, así que van a ir reconociendo los visitantes de la exposición muchos lugares que son de sobra conocidos seguro, perspectivas quizás distintas en muchos casos, y es lo que me imagino que intenta, ¿no? Ofrecer lugares que conocemos, pero quizás no desde la visión más popular o más conocida, ¿no? Bueno, los que llevamos tanto tiempo pintando ubrique, siempre intentar sacar algo nuevo de ubrique, pues algunas veces presenta dificultades, ¿no? Yo en esta exposición, los temas de ubrique, que son la mayoría, y del entorno, pues además de que son los paisajes habituales, los temas habituales, pero vistos desde otros puntos de vista, también es buscar otras luces, ¿no? Me interesan muchísimo las luces extremas, cada vez me interesan más las luces extremas, ¿no? Y esas visiones de los lugares que son emblemáticos, pero que tienen unos puntos de vista un poco distintos y sobre todo con un enfoque de luz completamente distinto a lo que yo venía haciendo, ¿no? Me interesan muchísimo últimamente las luces extremas, sobre todo las de la tarde, y la paleta donde abundan los colores cambios, ¿no? Que no es que yo los haya descubierto, esos están descubiertos hace muchísimo tiempo, pero yo sí los he redescubierto. Y últimamente estoy metiendo en mi paleta pues bastantes colores cambios, que es lo que dan un carácter más cálido a la obra. ¿Algún tema predilecto? En general ya decimos, sobre todo paisajes, rincones de ubrique, no solo de ubrique, de toda la comarca. ¿Pero algún tema predilecto por tu parte? A mí me encanta pintar mi pueblo. Y el día que no me encante, pues dejaré de pintarlo. Si, mientras que yo siga pintando ubrique, que me siga trayendo ubrique y que no me aburre. No solamente ubrique, sino el entorno, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo soy un fan del Sartor Cabrero, que también lo considero nuestro, ¿no? Aunque no sea patrimonio exclusivo de ubrique. Y, por ejemplo, en la exposición hay 3 Sartos del Cabrero. Y me encanta el Sarto del Cabrero. Entonces, es habitual en la pintura que nos obsesionemos por algún modelo y que volvamos a él y que lo repitamos. Y bueno, tanto, no solamente yo, sino muchos pintores de ubrique, pues volvemos a los iconos típicos nuestros y del entorno, ¿no? Obsesión de los pintores ubriqueños y de todo aquel que se acerca por aquí en torno al casco antiguo. Además, José Luis tiene su lugar habitual allí para trabajar. Me imagino que un lugar muy especial, ¿no? En el Callejón del Norte, en concreto. Pues sí, yo hace algunos años compré allí una casa, como todo el mundo sabe, que restauré con muchísimo mimo, respetando escrupulosamente la arquitectura de Ubrique, y allí tengo mi estudio, ¿no? Y habitualmente suelo pintar allí ahora, ¿no? Porque la verdad que pintar al aire libre cada vez me cuesta más, aunque sigue siendo lo ideal pintar al aire libre, pero me cuesta cada vez más, sobre todo porque son formatos grandes y son como un barco de vela puesto al aire libre, con cualquier poco viento pues ya es un problema. Y también las luces extremas es otro problema para pintar al aire libre, porque duran muy poco, ¿no? Hay cuadros ahí que reflejan una luz que a los 10 minutos ya se hace de noche. Entonces, tendrías que ir con el caballete, montar toda la parafernalia para pintar solamente un cuarto de hora o 20 minutos, ¿no? Y se diluye y tampoco creo conveniente que sea bueno para el cuadro dilatarlo mucho en el tiempo su ejecución, ¿eh? Habría que empezar y terminar el cuadro con las secciones que sea, pero de una tirada, ¿no? Sí. En un proceso continuo de ejecución de la obra. Te iba a preguntar precisamente por lo que tú ya nos has anticipado, por el lugar donde prefieres, si al aire libre o en un estudio. Siempre mejor al aire libre. Yo he redescubierto el estudio ahora, y sobre todo con la fotografía digital lo he redescubierto. Eso te iba a comentar, ¿no? Porque hay que trabajar con fotografía y digital, claro, la digital da una calidad estupenda, y con los medios que hay hoy pues no es lo mismo que el natural, porque es como ver un partido de fútbol en el estadio. Dices, no, pero tengo en mi casa una señal digital y una pantalla grande y puedo ir a comer todas las veces que quiera. Y no, pero lo ideal es el natural. Es como más sensaciones se reciben y como mejor se pinta al aire libre. Pero bueno, tampoco está mal el estudio, ¿no? Y también tiene otra serie de ventajas. Puedes pintar más tiempo, a cualquier hora. Y la verdad que estoy redescubriendo la pintura en el estudio. José Luis Pancilla es pintor de mucha producción, ¿o no? Pues la verdad es que no tengo mucha producción. Y de hecho es el tiempo que he tardado en reunir 30 obras de este tamaño para poder hacer la exposición. Bueno, algunos amigos que tienen esta obra me la han tenido que prestar. O sea, toda la obra, aunque la he pintado yo, no es mía. Ya no soy el dueño de una parte de esta pintura, porque he tenido que recurrir a amigos míos para que me la presten para poder reunir los 30 cuadros. Volvemos, si te parece, al casco antiguo, porque te quería haber preguntado antes también por, bueno, pues el hecho de que atrae a muchísimos pintores, bueno, pues a la totalidad de pintores ubriqueños. También se nota eso muchísimo, por ejemplo, en concursos como el de las cuatro esquinas, ¿no? Deja ver bueno, pues el por qué finalmente hay muchas personas que se acercan al casco antiguo. Al final, cualquier rincón es objeto de atención de los artistas, ¿no? Sí, Ubrique, a pesar de que no se ha cuidado la arquitectura del casco antiguo, no solamente en Ubrique, sino en Zahara, que tanta fama tiene y que tanto se difunde su imagen, sobre todo de panorámica, aunque no se haya respetado el casco antiguo, pues sigue conservando bastante encanto, ¿no? Y todavía conserva alguna joya importante. Y yo, la verdad, siempre le encuentro algo. Lo que pasa es que los pintores también podemos mentir, y mentimos a favor de que esa ventaja no la tienen otras disciplinas, ¿no? Aunque hoy día la fotografía puede corregir o quitar muchísimas cosas que no les guste, ¿no? Pero Ubrique sigue teniendo muchísimo atractivo. Y yo cada vez, será con los años que uno va cumpliendo, pues sé ver algo más, ¿no? Sé ver algo más. Ya me lo decía mi maestro Francisco Peña, que muchas veces pasa por un sitio mil veces y no ves el cuadro, y cuando has pasado mil una, ¡ay!, lo encuentras. Y en algunos de estos cuadros me ha pasado eso a mí, ¿no? Que eran lugares que yo estoy harto de patear y que a lo mejor los he visto el motivo hace poco, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves, por cierto, hablando de artistas ubriqueños, hablando de nuestra localidad, cómo ves la cantera de pintores? Porque pintores consagrados, en el sentido que ya tienen mucha experiencia, además de calidad, pero bueno, pues además va viendo una gran cantera, y la pintura pues sigue siendo una de las artes destacadas en Ubrique, ¿no? Claro, en Ubrique siempre ha habido mucha tradición de pintura. Todo el mundo que está metido en este mundillo sabe que un punto de inflexión importante fue la llegada a Ubrique de Pedro de Mateu. La estela de Pedro de Mateu la seguimos bastantes pintores. Ya algunos pintaban, don Pedro le abrió un camino enorme, después otros de otra segunda generación continuamos ese camino y hoy hay muchísimos jóvenes pintores que están formados en Bellas Artes. También el bachillerato artístico del Instituto de las Cumbres abre otras posibilidades de jóvenes ubriqueños que se están formando dentro de las artes plásticas. En definitiva, yo creo que Ubrique tiene muchísima afición a la pintura y muchísima gente que se dedica a estos menesteres. Lo que sí es importante no es solamente la cantidad, sino también que haya calidad. Y la calidad se consigue a base de trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Y yo después de tantísimos años pintando, pues cada vez me veo más torpe con la pintura, ¿no? ¿Es la pintura para José Luis Mancilla otra faceta profesional o un hobby? Después de tantos años, premios... No sé, si hobby se tiene como una afición, yo no lo tengo como ninguna afición. Ni puedo decir que soy profesional, para mí es una pasión. Y una pasión no es algo trivial, ¿no? Yo estoy continuamente pintando, aunque no esté delante del caballete, estoy continuamente pintando. Y me imagino que la mejor recompensa... precisamente que tus paisanos además se acerquen a exposiciones como la que arranca esta noche, mejor que incluso, imagino, la compra de un cuadro o que te puedan alabar una obra delante tuya, imagino que la satisfacción o que tú veas las caras de las personas que se van acercando por una muestra. Los pintores necesitamos exponer la obra, en algún sentido o en otro necesitamos exponer la obra, nosotros no pintamos para nosotros solos, ¿no? Es un medio de expresión y como medio de expresión que es, necesitamos que otras personas pues vean la obra y la comenten, la critiquen, les guste, en fin, que despierte una serie de sensaciones. Nosotros no pintamos solo para nosotros, eso sería algo muy egoísta, ¿no? También hay que ser muy prudente. Yo digo que cuando uno expone es como, yo qué sé, es como pasar un poco de vergüenza, ¿no? Porque pueden suscitar muchísimos comentarios, puede que aparezcan sensaciones que incluso tú no has provocado. Bueno, tampoco hay que darle tanta vuelta. Yo pinto por necesidad, porque necesito pintar, porque es una necesidad vital en mí, y tampoco sin darle mucha vuelta. En cierta ocasión me preguntaron que qué pretendía yo con la pintura. Pues no pretendo absolutamente nada. Dije, y creo y todavía mantengo, que quiero ser un buen pintor dominguero. Con esto quiere decir que quiero ser un buen pintor o un pintor correcto, ¿no? Aunque sea un poco peyorativo lo de ese adjetivo, ¿no? Correcto. Yo quiero por lo menos no cometer falta de ortografía. Bueno, pues ya lo saben, si quieren ver si ha cometido o no falta de ortografía José Luis Mancilla durante su última producción, durante los últimos 3 años, sobre todo centrado en sus cuadros en el 2007, bueno, pues tienen una gran oportunidad a partir de hoy. José Luis, ¿hasta cuándo la muestra? Pues va a estar lo que queda de semana y la semana que viene entera, hasta el día 2 de marzo, que es domingo, creo. Lo vamos a abrir en horario de tarde, principalmente, de 7 a 9 y media, y el domingo también la abriremos un poco por la mañana, de 12 a 2 de la mañana. Bueno, pues si te parece, para concluir, una invitación a todos los ubriqueños que nos estén escuchando, porque, bueno, conocen seguro perfectamente tu pintura, pero van a ir viendo esas novedades de los últimos años y además van a ir reconociendo lo que es suyo, lo que es su pueblo, su entorno, toda la comarca de la sierra. Pues... sí, la verdad es que todo el pueblo de Ubrique, claro, están invitados a la exposición. Me gustaría que fuera el mayor número posible de personas, para eso se hace, y para, bueno, para crear ese ambiente de pintura que hay en Ubrique y que debe continuar todo el año, no solamente el gran día que se monta el primer sábado de septiembre y que esperemos que continúe, ¿no? Que siga con ese acicate que Cristóbal ha impuesto o ha implantado en ese concurso, ¿no? Este año, por las noticias que tengo, la sala de exposiciones va a tener una serie de exposiciones. Antes de la mía hubo otra, después vienen otras, y bueno, es un año que creo que va a ser bueno en exposiciones, ¿no? A ver si bueno, yo sé que el sitio a veces mucha gente le coge a tras manos, pero bueno, que se acostumbren a venir a la sala de la AI para ver la cantidad de exposiciones, que este año creo que el programa es grande, ¿no? Y además, por cierto, hablando de programas, hablando de lo que es el tríptico en torno a la propia exposición, pues denota ya un poco el cariño que tienes a esta muestra que vas a realizar, ¿no? Y un poco la vuelta a exponer ante los tuyos, ante los ubriqueños, se puede ver también en el propio tríptico, ¿no? Sí, bueno, pero el tríptico no es mío, lo ha hecho un sobrino mío. Pero quiero decir que lo has organizado, sí, bueno, lo has pedido, cariño, lo has... Sí, está con mucho cariño. Has querido que sea así. Sí, además es un tríptico que contiene, de los 30 cuadros, 20 de ellos. Yo quería que el tríptico apareciera en los 30. Lo que pasa es que problemas de espacio, ya iban a quedar los cuadros muy pequeños, pero suprimimos 10 y dejamos 20 cuadros de los 30, con la idea de que la gente con el trístico pues le abra un poco el apetito y tenga la necesidad de ir a ver los cuadros, ¿no? Eso me refería, no has dejado ningún detalle al azar, sino que bueno, pues se lo ha currado José Luis Mancilla, y con esa intención de que se pasen por allí a partir de esta noche. José Luis Mancilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, y seguro que son muchas las personas que durante estos días pasan por la sala municipal de exposiciones. Gracias. Gracias a ustedes.